vivimos, estamos tan agradecidos y por eso levantamos la voz y el corazón a ti. La alabanza te entregamos, nuestro corazón postramos, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. A nadie daremos tu gloria compartida, pues es solo para ti, pues es solo para ti. Levantamos nuestras manos, tu nombre adoramos, por quién eres, lo que has hecho y lo que harás. Eres rey y nos postramos, eres Dios y proclamamos tu grandeza, tu bondad. Oh. Muy buenas noches, estamos muy muy contentos porque volvemos cada día, eso está bueno. Antes íbamos una vez por semana, así como muy que nos olvidaban, pero ahora no nos pueden olvidar, todos los días estamos. Bueno, buenas noches, mi nombre es Mariel Salas, estamos haciendo el programa de Acompañarte, donde hablamos de discapacidad y muchos otros temas. Dentro de hoy, o sea, dentro de todos los temas que vamos a tocar hoy, va a ser inclusión. Pero lo que sí nos quedó colgado desde ayer era una amiga que tengo en Moreno, que está trabajando dentro de lo que es TGD Padres TEA Red Federal, y ella estuvo haciendo, bueno, ella y todo su grupo, ¿no? Estuvo haciendo diferentes actividades, pero aún en la pandemia estuvo ayudando mucho a las familias, ¿no? De Cuartel Quinto, ella nos está hablando de que están haciendo una olla popular, que están el espacio TEA, que ella, la casa espacio TEA que ellos tienen, que lo han logrado en muy poquito tiempo, un año, hace, creo que ayer o antes de ayer cumplieron un año. Así que estamos muy contentos por eso y queríamos compartir con ella, ¿no? Así que vamos a llamar a Ana. Vamos a tratar de que, bueno, de que todo funcione. Esperen que acá la tecnología no está muy, no soy muy, ahí empezamos también en Face. Así que bueno, la idea es que podamos estar escuchando a Ana y que podamos estar hablando con ella y que nos cuente cómo están trabajando, cuánta gente hay ahí y que, bueno, obviamente mi tema es que sabemos que estamos en cuarentena, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que quedarnos en casa, pero lo importante también es que hay mucha gente afuera y mucha gente que está trabajando a full para nosotros y sobre todo en el tema de las necesidades que hay, ¿no? Socialmente necesitamos apoyarnos y bueno, desde ahí es que vamos a estar charlando con Ana. Ana, 5 minutos más. Bueno, listo, seguimos un poquito más. También tenemos hoy un invitado especial, ¿no? Acero Cali, ¿se acuerdan que les comenté? Bueno, vamos a estar dentro de unos minutos, nada más vamos a estar llamándolo y vamos a estar hablando con él en cuanto, no solamente dentro de lo que es su carrera y todo lo que es referido al deporte, la gente que lo sigue, la gente que, bueno, que él ha formado, vamos a también alguno de los chicos que están trabajando con él, también vamos a llamarlo. Y una de las cosas que sí quiero decir es que lo que me impactó de él fue el trato con la gente, lo social. Yo lo primero que le dije cuando lo vi, cuando hablé con él, fue eso. Le digo, me impactó cómo te quiere la gente, cómo te sigue. Vos llegaste y empezaron todos, la actitud cambió. Y eso es una de las cosas lindas porque también él se lo devolvió, ¿no? Se sacaba foto con los chicos, conversaba con todo el mundo lo saludaba. Y esas son las cosas que realmente llenan. Yo era invitada en un torneo, fui de acompañante y realmente noté eso. Luego lo encontré en Instagram y le dije, bueno, lo voy a hablar y le voy a contar mi experiencia en cuanto a verlo de afuera, ¿no? Simplemente observándolo. Así que bueno, esa es también, dentro de unos minutos vamos a charlar con él también. Una de las cosas importantes que tenemos dentro de este programa es que nunca van a ver un programa igual al otro. Eso, sáquenselo de la cabeza porque jamás van a ver dos programas iguales. Tenemos mucho para hablar. Nosotros somos un grupo de acompañantes Cañuelas. Somos un grupo de padres y también de acompañantes. ¿Por qué? Porque tenemos, somos un mismo grupo, pero tenemos dos funciones. Tenemos un centro que formamos acompañantes, docentes, con cursos de abordaje, de estrategia y comunicación. Les enseñamos cómo trabajar con gente que tiene TGD y que pueden estar, o sea, incluyéndolo, integrándolo en diferentes ámbitos, ¿no? Tanto del colegio como en la parte social. ¿Y por qué esta parte del deporte acá con nosotros? Porque creemos que realmente la inclusión y la integración no tiene que ser solamente en el colegio. La integración y la inclusión tiene que ser en todos los ámbitos. Necesitamos que las familias azules, las familias que tienen algún chico con alguna discapacidad, no importa que no sea autismo, podamos estar con la libertad de saber que llegamos a un lugar, sobre todo público, ¿no? Llegamos a un lugar y que sepan responder a nuestras necesidades. Que nuestros hijos, mi hijo, por ejemplo, ya tiene 13 años y él adora ir a comprar lo que él quiere comer, obviamente, no cualquier cosa, pero bueno, no nos hace los mandados todavía, pero va. Y una de las cosas que me impacta y que realmente quiero agradecer a la despensa de mi barrio es que cuando él llega con su papelito, porque antes de ir es todo una rutina lo mío, él quiere ir a comprar, me dice voy a comprar, le pregunto qué, él me dice qué, él es no verbal, o sea que lo poco que empieza a hablar es muy difícil que lo repita, así que bueno, lo repite, pero sabe escribir, así que lo que hace es anotarlo en un papel, él mismo, eso lleva su tiempo, ¿no? Él mismo compra papa frita, jugo y paté. Así que bueno, escribe eso, se pone el barbijo y tiene 13 años y va a tres casas de mi casa, que es el almacén. Los chicos lo reciben, le dan todo, o sea, nos ayudan a que él pueda darse una oportunidad de integrarlo y no solamente eso, sino que también él reconozca cómo son los pasos a seguir para comprar. Lleva su plata, cuando vuelve se saca la ropa, se saca el barbijo, se pone alcohol en las manos. Es increíble el cambio que es cuando hay gente que se dispone a ayudarnos a que nuestros niños aprendan cómo manejarse en la sociedad. Me encanta la actitud de este matrimonio y realmente, bueno, agradecida porque las veces que ha ido Mateo siempre ha venido muy contento y con ganas de seguir. Así que eso es una de las cosas que quería contarles. Luego, en algún momento yo ayer le dije, ¿querés ir a la radio conmigo? Me dijo que sí, va a ser un desastre, pero bueno, nada, se lo van a tener que bancar. Pero bueno, ya está Ana con nosotros. Hola Ana, ¿estás ahí? Hola. Hola Ana, ¿se escucha? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Ah, ok. Bueno, Anita, ayer te dije, te di la presentación y al final después te borré. Te dije, no se siente bien. ¿Cómo te fue? ¿Qué están haciendo? Contame. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Bien, acá estamos cumpliendo con la cuarentena obligatoria. Cada uno en sus casas, conectados a través de las redes. Y bueno, nada, tratando de sobrellevar esto que nos toca, ¿no? Yo te decía, yo le contaba a la gente de que ustedes estuvieron haciendo una olla popular, pero lo estaban haciendo porque hay mucha necesidad en el barrio. Ustedes están en un lugar que no solamente se habla de autismo en tu barrio, ni en tu lugar. Contame un poco eso. Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros ocupamos un espacio que se llama Casa Joven. Trabajamos junto al equipo técnico de juventud que pertenece al municipio y trabajamos en forma conjunta. Bueno, ayer comenzamos con la olla popular porque hay muchísima necesidad, tanto económica como en todas las áreas en realidad. Mañana vamos a ofrecer merienda y bueno, nos estamos acomodando también en conjunto a otros lugares que están brindando el mismo servicio de la olla popular. Tal cual. Anita, el tema de los chicos, ahí que ustedes están en el espacio, en la Casa Tea, ese espacio, ¿cuánto hace que están? Nosotros cumplimos años como agrupación. El mes que viene, en junio, se va a cumplir un año en el espacio Tea. Bueno, este lugar se abrió con el objetivo de brindar contención e información atención a las familias sea, obviamente, pero después nos encontramos con otra realidad y hay diferentes discapacidades, convivimos con la diversidad y bueno, tenemos todo tipo de discapacidades y la familia que va llegando lo vamos acompañando, nos empoderamos a cada uno la discapacidad que le tocó, digamos, y bueno, y así funcionamos siempre en forma conjunta con el equipo técnico de Juventudes, que es el que nos brinda el espacio, y trabajamos muy bien, estamos muy contentos porque la verdad que podemos decir que en este lugar estamos logrando la inclusión. Tal cual. Anita, yo te conozco, sé que sos una guerrera porque tenés, contame de los tuyos, ¿cuántos nenes tenés vos con TEA? Yo soy una, para los que no me conocen, soy una mamá con dos niños con autismo, Renata de casi 7 años y Luca de 4 años y medio. Luca tiene un autismo no especificado, es un nene que no habla, bueno, se comunica a través de señas y sonidos. Renata, si bien habla, dentro de su condición está como un poco limitada, y bueno, a raíz de la necesidad propia donde nace esta idea de una agrupación, y me encontré con Tejedor Padres TEA, y bueno, desde ahí dimos inicio acá en lo que es Cuartel Quinto, ¿no? Da igual. Y bueno, la idea era poder brindar contención, intercambiar información con las otras familias que están dentro del espectro autismo, pero bueno, seguíamos encontrando más necesidades y más necesidades, entonces así aparecieron los talleres que brindan los padres, hermanos o familiares, TEA. Tal cual. Tenés un equipo, Ana. ¿Qué profesionales están trabajando con ustedes? Mira, acá la agrupación de Cuartel Quinto, los profesionales, como te decía, la mayoría son padres o familiares directos y están los voluntarios que forman parte del equipo de Casa Joven y hay voluntarios que de la agrupación. Tenemos a la licenciada Lía Bermani, está la licenciada, las acompañantes terapéuticos, Clarita, que es voluntaria. Bien, esas son de las mías. Clarita, Natalia, Daniel, no recuerdo ahora, no quiero dejar a nadie afuera, profesor de educación física. Sí, después física, se enoja. Eduardo, el Chili, como le decimos nosotros. ¡Tenés un batallón, está, Ana! Nosotros acá somos poquito. Está Sabina Romero, que es la coordinadora del equipo técnico de Casa Joven, que es la quinta clase de apoyo. Gonzalo Medina, que también al equipo de Juventudes, se encarga de lo que es la cocina y el servicio del comedor. Y todo esto funciona de forma voluntaria con las familias, el equipo de Casa Joven, y nos sostenemos con donaciones. Bueno, Ana, realmente me da mucho gusto el ver que en tan poco tiempo la disposición, el corazón, la empatía y tantas cosas que se notan en tu trabajo y en la gente de ese lugar. Creo que siempre hay que rescatar eso, ¿no? Más allá de todas las necesidades y todas las cosas que uno puede ver en la sociedad, también hay gente como vos, gente que realmente está poniendo el hombro y está poniendo el pecho a muchas cosas, y que bueno, que aún en esta pandemia, que la verdad es que no quiero hablar de la pandemia. Yo le dije a los chicos recién, no quiero hablar de la pandemia, no quiero hablar, pero es necesario saber que, bueno, más allá de que tenemos que cuidarnos, esto no se para porque sí, esto hay que seguirlo y hay mucha necesidad. Así que, bueno, Anita, tenés nuestro apoyo desde acá y también, bueno, lo que quieras comunicar, lo que quieras decir, decilo ahora. Sí, yo quiero agradecer en primer lugar a todos los amigos de Casa Joven, del espacio TEA, porque hay muchísima gente trabajando así por ahí, siempre dicen Anita, pero acá en realidad las que hacen el trabajo fuerte son las compañeras, las familias, el equipo técnico que pone todo el amor y toda la predisposición para que esto funcione y hacen un trabajo hermoso y es muy, muy a pulmón, como comúnmente se dice, más allá de que estamos pasando una situación difícil, también quiero hablar un poquito de esto, ir, salirme un poquito del tema del aniversario y de todo esto que venimos gestionando, y hablar de los logros. Cuando comenzamos, recién, éramos poquitos, éramos 4 familias, hoy somos alrededor de, creo que somos como 35, un poco más, y bueno, trabajamos en forma conjunta con la sala del barrio, tenemos lo que es los traslados gratis por medio de la Secretaría de Salud del municipio. Nuestro objetivo como agrupación es tener nuestro propio espacio de terapia. Estamos trabajando, esto está en gestión, y mientras tanto seguimos acá, trabajando de la forma en que podemos. Y quiero mandar un saludo muy grande a todas las familias TEA de Cuartel Quinto, que se están pasando terriblemente, ya sea por la falta de terapias, por la economía. Acá donde estamos nosotros es un lugar de vulnerabilidad, como todos dicen. La mayoría de las familias son feriantes, somos feriantes incluso, y estamos complicados, pero bueno, siempre firme y para adelante. Gracias, Anita, gracias por comunicarnos, por tenernos al tanto, y que bueno, nada, ya te digo, contá con nosotros. Me encanta que hayamos cumplido un año, porque me siento parte también, porque sé que la red federal incluye a todos los nodos, siempre están muy pendientes, tanto Vera como todos los demás. Es como vos decís, a veces uno es el referente, vos sos nuestra referente, porque hablamos Ana y todo lo demás, pero sabemos que hay mucha gente que pone el hombro, que pone el pecho y que realmente hace las cosas de corazón, porque como vos decís, cuando están diciendo que estás colaborando, es así, es tal cual, nadie te cobra nada, y van sí o sí, y llueva o truene, están ahí con ustedes, y realmente, bueno, es digno de agradecer. Y bueno, agradecer ante todo a Dios, porque Dios pone gente y pone el corazón para que las cosas sucedan. Así que te felicito, Anita, y bueno, cuídense mucho. Te quiero y gracias por estar con nosotros también. No, gracias a ustedes. Un beso para todos. Chao, Anita. Bueno, Gastón, ponemos un tema y ya después tenemos la otra visita que nos debe estar esperando. Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Estás ahí? Hola, Mariel. ¿Cómo estás, Mariel? Acá estoy. Qué gusto, me alegra tanto, mirá. Bueno, sabés que acá la gente está como muy esperando a ver qué vamos a hablar, qué vamos a decir, porque en realidad no le estoy contando mucho, le estoy diciendo que vos vas a estar hablando con nosotros, pero nada más. Mirá qué bueno, fantástico. Bueno, Jorge, tengo una sorpresa para vos. Un amigo que tenés, que también va a estar con nosotros junto, ahora lo están comunicando, lo están buscando, sí. Porque sé que bueno, que va a ser lindo que podamos hablar los 3, 4, porque acá está también Gustavo. Un saludo a Gustavo. Ellos, yo sé que ellos saben mucho sobre el deporte, pero lo que a mí me llama de poder hablar con vos es lo que sos, lo que representás y lo que veo también que la gente te busca y que han hecho un trabajo muy lindo. Quiero que me cuentes el trabajo de los gimnasios, de todas las actividades que hacen, porque veo que movés muchos chicos, grandes, familias, y eso fue una de las cosas que yo te hablé, te dije, me llamó mucho la atención la familia, cómo te aprecia, llegás vos y las cosas cambian. Bueno, la verdad que primero gracias por llamarme, me tenés intrigado con el amigo que están en contactando para estar en línea, pero bueno, vamos a aprovechar y hablamos con Gustavo y con vos. Dale. Sinceramente lo que venimos haciendo, digamos, cuando uno está en el profesionalismo, por ahí tiene las orejeras puestas y mira para adelante y mira nada más que la competencia, ¿no? Pero cuando uno va madurando y tal vez se baja un poco del profesionalismo, empieza a mirar para los costados y ve que hay un montón de gente que te bancó, que se hizo un tatuaje o que tiene un póster pegado en un gimnasio. Y esas cosas, de alguna manera, te empiezan a caer fichas y te empiezan a hacer un balance. Y te planteas, wow, todo lo que hice, ¿no? Entonces no hay nada más lindo que agradecerlo, y yo creo que eso se agradece trabajando para esa gente que depositó esa confianza, que en algún momento la hiciste emocionar, la hiciste llorar, la hiciste gritar porque hiciste cantar un himno o le ganaste a un rival. Hace mucho tiempo ya con Fernando Muñoz, el representante de la WKN en Argentina, establecimos una tarea muy fuerte con lo que es el amateurismo, que está en manos de Francisco Viera Pires, una persona que es un profe que tiene condiciones de ser docente y muy solidario, y empezamos a trabajar con el amateurismo. Y bueno, nosotros ahí nos conocimos en un evento que bueno, yo siempre soy invitado, en algunos casos puedo y me acerco a todos los eventos que me invitan, y bueno, vamos viendo elementos que en un futuro tengan condiciones para poder darle la oportunidad de pelear por un título y ayudarlos en su carrera, porque cuando uno llegó a hacer una carrera ya sabe por dónde hay que ir y lo más importante, sabe por dónde no hay que ir, porque el saber por dónde. El título, todo el mundo lo quiere, el título del mundo, pero hay que saber cuál es el caminito, porque a veces que se hace un poquito áspero ese objetivo, ¿no? Y a veces se pone lejos, y cuando se pone lejos hay muchos que abandonan, y hay que estar ahí justamente, porque cuanto más lejos se pone, más energía hay que ponerle para poder lograrlo, ¿no? Y ese es el secreto de poder lograr un título, no tan solo título del mundo, ¿no? Conseguir un trabajo en todos los ámbitos, exactamente. Te hago otra pregunta. Ustedes tienen un nombre específico, Estrellas de Acero. El campeonato de ustedes es así, ¿no? El circuito se llama Estrellas de Acero. El nombre lo puso Estefane Cabrera, el presidente de la WKN, un francés que es una excelentísima persona, ahora vive en Rumania, y bueno, está, realmente fue el que me regaló el nombre ese. Me dijo que el circuito se lo podía llamar Estrella de Acero y así lo denominamos. Vos me hablabas recién de Fran, ¿no? Sabés que Fran está con nosotros también. No me diría, Francisco. Ahí estamos conectados. Y hola, Francisco. Querido, bueno, Francisco. Buenas noches, cariño. ¿Cómo andas, Fran? Sí, hablamos periódicamente con Francisco, lo vuelvo bastante loco, Francisco. Sí, pero bueno, ahora los vuelvo locos yo a ustedes dos. Bueno, gracias. Es un placer, que no igual. Sabe nada, va a decir Jorge, pero bueno, me encanta porque también, bueno, yo he visto el trabajo de Francisco, he visto, porque bueno, obviamente nosotros acá. Hola, ¿cómo estás? Bueno, está. ¿Quién habla, Gustavo o no? Que lo escuché ahí. Sí, Gustavo es alumno nuestro. Yo soy alumno. Ah, Gustavito. Tenés a todos los chicos. Bueno, Gustavo, entonces somos todos de la misma familia. Es mucho más fácil. Bueno, una de las cosas que, bueno, que me llamó mucho la atención también, yo te lo dije, fue la gente cómo cambia, porque he visto que también tenés muchos chicos de barrio, chicos que, como vos decías, hay que ayudarlos a que vean realmente las cosas, que el deporte, más allá de deporte, es una pasión, pero que también transforma, ¿no? Transforma físicamente, transforma mentalmente, y yo creo que emocionalmente muchos de ellos se apoyan, ¿no? Tienen una condición especial dentro de todos ustedes. Francisco, vos también hablás. Sí, yo te escucho. Los chicos son, sí, Fran es un tipo que realmente, lo dije anteriormente, una persona con mucha vocación de docencia y muy solidario. Los chicos son muy responsables, Mariel, porque de alguna manera los chicos demuestran la responsabilidad con la que toman esto y entrenan día tras día, y el día del torneo son los primeros en intentar llevar el peso, buscan cuál es su categoría. Francisco tiene una tarea muy importante, que es armar todas las categorías. Hay muchas categorías en el amateurismo, porque están los chiquitos, los adolescentes y los más grandes, ¿no? Y los veteranos. Y en cada uno de esos niveles también están los pesos, que son más de 10 pesos de categorías los que hay. Entonces, te imaginas que hay casi 50 o 60 categorías en donde Francisco tiene que intentar de hacer un equilibrio con todos ellos, porque el amateurismo justamente es el principio de todo, y si la imagen del organismo es una imagen débil, los chicos definitivamente a la duda suspenden y dejan de concurrir. Y nosotros venimos en pleno crecimiento, realmente arrancamos esto con mucho cariño, y bueno, insisto con que tenemos un equipo maravilloso, ¿no? Lo encabeza Francisco, pero hay mucha gente atrás que trabaja para que esto salga como sale, ¿no? Lo he visto, y yo de afuera, sin ser parte de todo este movimiento, es como yo te había contado, yo soy acompañante terapéutico, y muchas veces vemos que son herramientas, tanto el deporte como la contención, como el ser perteneciente a algo o a algo, en un grupo como en este caso ustedes, y a mí realmente me apasionó ver eso, ver las familias que se apoyaban, que se cuidaban entre ellos, que mientras participaba uno de los chicos, las mamás cuidaban los otros nenes, y así, bueno, los muchachos también, participaba uno en uno de los rings y iban para allá todos juntos. Eso es una de las cosas que realmente me sentí muy en familia, y creo que el deporte, más allá de todo eso, es lo que ustedes están enseñando, ¿no, Francisco, también? Sí, no, más que nada, bueno, ya lo digo recién a Jorge, esto empezó ya desde el año pasado, en una reunión, y fue directa porque los dos teníamos la idea clara, sabíamos lo que queríamos, y la idea era ayudar a los chicos y poder también armarles el camino o prepararlos para el próximo futuro circuito profesional. Obviamente todo tiene un tiempo, como dijo Jorge, acá hay un equipo de trabajo, yo soy un tipo muy agradecido con Jorge, pero también tenemos un equipo de trabajo, un líder como Jorge, que también permanentemente está encima nuestro y nos aconseja, y obviamente un buen líder lleva al grupo a buenas cosas. Nosotros en el último Estrella de Acero, que estuviste presente, bueno, ahí tuvimos muchos chicos, la idea siempre es que tengan todas las mismas posibilidades. Hoy tenemos Estrella de Acero, tenemos Peleadores de Acero, que la idea con Peleadores de Acero también es acercarnos a los lugares más carenciado y que tengan dificultad del traslado, entonces nosotros vamos y nos acercamos y también les brindamos la posibilidad de que participen del evento, ¿no? Ustedes están formando gente a la vez, porque ustedes van metiéndolos dentro de todo lo que son las categorías, pero a la vez ellos se van formando y van abriendo otros lugares, esto, ¿no? Esto es una gran comunidad que funciona como un equipo solidario, muchos dejan cosas que de hacer para estar y sumarse. De a poco esto se formó, como bien decía Fran, también cometiendo errores, porque uno trabajando comete errores, si no los hace trabajando, ¿cuándo lo va a hacer, no? Uh-huh. Así que definitivamente fuimos muy cautivos en poder equivocarnos lo menos posible, pero también es como vos haces tu tarea, vos decías recién, soy acompañante de terapéutica, vos le tenés que dar a la persona con la que trabajás mucha seguridad y tranquilidad. Y nosotros a cada uno de los chicos que viene y participa le damos tranquilidad y seguridad. ellos saben que dentro del circuito tienen la gran posibilidad de poder lograr su sueño. Y yo tengo un refrán que digo, lo imposible es no intentarlo, porque hoy tienen todas las herramientas para poder lograrlo. Y así como decía Francisco, nosotros nos trasladamos y el circuito este se está trasladando no tan solo en la provincia de Buenos Aires, sino en otras provincias. Y logramos con eso mucha aceptación. Por supuesto que hoy estamos viviendo esta historia del coronavirus y desgraciadamente nos sacó un poquito del escenario, pero los chicos siguen entrenando en su casa. Hoy Francisco, vía live en Instagram sí, acá hay uno que no va a desertar, sí. Tiene que irse ya, dijo, termina la, me voy porque Francisco le va a dar, si no. Exactamente, siguen dando clases virtualmente, sí. Esto es una tarea, es una comunidad, como te decía, se le sacan muchas horas de estar con la familia, pero esto lo hacemos desde el corazón porque tenemos convicción, tenemos vocación, y bueno, ojalá que esto de alguna manera, como me sirvió a mí cuando tenía un objetivo y un sueño de ser campeón del mundo, hoy les sirva a tantos chicos de poder lograr no tan solo ser campeón del mundo, que sepan que atrás del esfuerzo y el sacrificio está el éxito, para trabajar, para estudiar o para lograr lo que quieran como individuos, ¿no? Jorge Acero Cali, uno lo googlea y encuentra videos que mataste mucha gente. Yo cuando empecé a ver un poco todos los videos de tus peleas, de tus títulos, yo digo, es increíble, me está hablando. Quedé como impactada. Realmente te agradezco muchísimo, Jorge, porque yo conocía del otro lado, ¿no? El labor de Francisco, ver los chicos, la emoción que sienten de participar, de ser realmente... Mirá, en esta me he equivocado yo. Jorge es la persona más sencilla y más humilde que puedes conocer. La verdad que es una persona que se abre, que no tiene ningún problema. Hemos ido muchos... Ha visitado a Tristan Suárez... Y en un momento le dije, quiso caminarse todo hasta llegar a nuestro gimnasio. Él no tiene, es una persona súper humilde, la verdad, que y muy accesible. Es que realmente es así porque yo lo vi, es lo que siempre, desde el momento que empezamos a hablar con Jorge, le dije, yo te vi entrar y vi una persona que realmente se brindó a los demás. Yo creo que eso es una de las cosas que impacta más a la gente y que, bueno, nada, agradecida a que puedas estar charlando con nosotros y que, bueno, cuando te hagas un lugarcito que vengas y que, bueno, obviamente esperemos que pase pronto esto y que podamos hacerlo en vivo y en directo, ¿no? Para que podamos hablar muchas cosas más y preguntarte muchas cosas más. Francisco, ¿qué le dirías a la sociedad sobre su deporte, sobre la entrega que tendría que hacer? ¿Qué le dirías vos? ¿Qué le diría? Y más que nada, ¿qué es lo que diría? ¿Qué es lo que haría? Nosotros como profesores, todos los profesores que están con nosotros, entendemos que la inclusión, la educación inclusiva es muy importante, sea niña, jóvenes, discapacitada, no discapacitada, o sea, todos tienen el mismo derecho, y yo creo que nosotros somos parte para poder lograrlo. Bien, porque es lo que hablábamos, más allá de que muchas veces la inclusión y la integración que nosotros hablamos, desde mi punto lo estoy hablando de la discapacidad, pero estamos hablando de que todos necesitamos ser parte e incluidos, integrados de una forma práctica, y bueno, lo veo en el deporte de ustedes, lo veo que realmente es así. Jorge, decinos vos, ¿qué podías dejar un mensaje para que los chicos, los jóvenes, bueno, sigan su rumbo con buscando realmente el título, más allá del título que puedan lograr, como obviamente sos un campeón, vos ya lo lograste, pero bueno, los jóvenes que están ahí mirándote, decirles algo a ellos. Mira, lo primero y lo más importante es que si tienen un objetivo, un sueño, que no lo dejen de pelear por ese sueño, porque el sueño se puede hacer realidad en tanto y en cuanto ellos realmente lo deseen. No hay nada que no se pueda hacer con constancia, con sacrificio, y después la única incapacidad que hay es la del ignorante, la de la persona que no se compromete. Después no creo yo en otra discapacidad que no sea esa. Yo creo que esa es la discapacidad más grande que tiene el ser humano, ¿no? La ignorancia. Y con respecto a la gente, hoy estamos viviendo una situación bastante incómoda, pero también tenemos que encontrar que en esta desgracia que se está viviendo a nivel mundial, hay que reinventarse. Y por ahí reinventarse es ponerse a pensar en cómo salimos de esto conviviendo con esta situación que se está viviendo. Pero mucho se genera con los medios, no se olviden que también son un espacio comercial en donde cada uno hace su negocio. Entonces nosotros tenemos que intentar de no involucrarnos tanto y involucrarnos un poquito más con cómo salimos para adelante conviviendo con esto y no perdiendo de vista nuestros objetivos, nuestros sueños. Que el real éxito va a ser que lo intentemos más allá de todos los fracasos que tengamos que sortear. Bárbaro, Jorge. Contanos lo último que te voy a preguntar. Contanos alguna actividad que vaya a surgir después de que empecemos a mejorar sobre esto, que estoy más que segura, Dios va a permitir que estemos mejorando sobre el virus. Bueno, lo más importante es que Estrella de Acero, el circuito amateur de WKN, conducido por Francisco Pires, va a estar muy activo. Vamos a intentar de formalizar más actividades, una por mes mínimamente, como para tener el circuito bien activo, para que los chicos empiecen a estar bien activos. Y con respecto al profesionalismo, bueno, tenemos grandes esperanzas de poder transmitir las veladas que se vengan con el tema del profesionalismo, del kickboxing. Y con el tema del boxeo, porque hoy estoy muy vinculado, con el Chino Maidana, con Marcos el Chino Maidana. Sí, nosotros, ahí quería llegar, ahí. Nosotros íbamos a pelear el 18 de abril y bueno, esta fecha se postergó para más adelante. Pensamos que la segunda de junio o la primera de julio, vamos a estar haciendo un evento sin público, contemplando y considerando las condiciones de salud que nos ponga el Ministro de Salud y la Secretaría de Deporte de la Nación. Claro. Y vamos a hacer veladas sin público, y a partir de ahí calculamos que para fin de año estaríamos con la gran posibilidad de realizar ese evento, que iba a ser un mega evento. Tenía fecha para, como te dije, el 18 de 4 en Tecnópolis, y seguramente sea a fin de año en Tecnópolis, donde voy a enfrentarme con el Chino Maidana, que para mí es una de las máximas figuras que tiene el boxeo en Argentina, ¿no? Sí, uno de los más grandes. Ahí vamos a estar, seguramente. No nos vamos a perder esa oportunidad de verte. Realmente gracias, chicos. Gracias, Francisco. Gracias, Jorge. Gracias a vos. Y disculpá que te robé un ratito. Quiero contar también que nuestro cronograma de WKN, obviamente, no el tema de los torneos, pero seguimos trabajando, en este caso estamos dando capacitaciones a los profes por medio de la aplicación Zoom, y obviamente gratuita. Mañana mismo tenemos la de preparación física con Pedro Guerrero, que es uno de los grandes de lo que es de preparación física, y así vamos a seguir la semana que viene con el tema de arbitraje, la siguiente primeros auxilios, nutrición, y bueno, poder darles herramientas con el medio que hoy nos permite, y poder seguir dándole a los profes contenido para que puedan también trabajar con sus alumnos. Es como decía Jorge, hay que rebuscársela, o sea, cambiar quizás esta forma, usar las formas que tenemos y seguir trabajando, ¿no? Exactamente. Bueno, si los quieren encontrar a ustedes para anotarse, para ir al gimnasio, para empezar, ¿qué tienen que hacer la gente? Ahí está Francisco, que puede... Francisco, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, por lo pronto tenemos que esperar, porque obviamente estamos en cuarentena a la espera de que pase todo y podamos ir. Exactamente. Bueno, y después nosotros tenemos diferentes sedes en zona sur, zona norte, zona oeste, este, que está todo visiblemente en la web wkn.argentina.com.ar, sino lo mismo en los Instagram, Twitter o Facebook de WKN Argentina. Y obviamente ahí nos van a poder consultar, nosotros vamos a poder pasarle las direcciones de las sedes más cercanas. Perfecto. Gracias, chicos. Gracias, Jorge. Saludo a la familia. Gracias a vos, un saludo a Gustavo y un cariño enorme a Francisco. Mañana lo voy a llamar porque tenemos un live por WKN Argentina, el Instagram de la WKN Argentina. Así que, nada, gracias por la comunicación, y aprovecho para saludar a toda la gente que te escucha en la radio. Un cariño enorme. Y una que tengan cosa, una buena noche. Más quería decirles. Sí, Gustavo. Quiero agradecerle por la humildad que tiene cada vez que entra a un evento. Que la verdad, yo te conocí en una clase especial que hiciste en el gimnasio de Fran. Gracias. Y la verdad me llamó mucho la atención, sos muy humilde. Está hablando un alumno, guay, ¿eh? Y está gracias, muy bueno lo que haces, porque no se ve muy seguido eso. Toda la gente fue, le firmaste los guantes, camisetas, te abrazaste, sacaste foto. Impresionante en ese sentido, la verdad, me emocionó ese día verte tan así, una persona tan humilde. Muchas gracias, Gabito, muchas gracias. Gracias, gracias. Y todo eso puede pasar porque, bueno, una persona como Francisco nos abre la puerta de su casa, que es el gimnasio. Sí. Ahí está la familia, ustedes que son parte de su familia y se brindan. Y por supuesto que uno es muy agradecido a la vida porque gracias al deporte uno ha logrado un montón de cosas. Y bueno, de alguna manera, este pequeño retorno de devolverles un poco de cariño que me han dado durante tanto tiempo en mi carrera. Sí, ¿y a Fran? Bueno, y a Fran, yo se lo dije a él un montón de veces, las cosas que hace lo hace ver como la persona que es. Hoy en día el gimnasio está cerrado, hace 3 meses que no vamos, pero todos los días, día por medio, perdón, hasta los domingos, nos conectamos y se ejercita con nosotros a través de Zoom. Y eso sigue demostrando la persona que es, porque sigue atento a lo que a su gente, a sus alumnos. Sigue dando clases y haciendo lo que a él le gusta y lo que ama hacer. Así que eso habla de la persona que es Fran. Te agradezco mucho y sabes que en 5 minutos arrancamos. Sí, ya me estoy hablando, Fran. Igual la está alargando para arrancar un poco más tarde, me parece, porque hace frío hoy. Sí, me parece que la está alargando, pero bueno, ya vamos a arreglar eso. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Gracias, chicos. Gracias. Les mando un fuerte abrazo, Jorge. Estamos hablando igual. Mi cariño. ¿Sabes que te quiero un montón? Lo mismo de este lado para allá. Y bueno, mañana charlamos. Abrazo, Gustavito. Nos vemos en un rato. Dale, estoy cariño. Mi cariño a todos. Chau, gracias. Que tengan linda noche. Chau, chau. Chau, gracias. Ponemos un tema, Gastón. Y bueno, y vamos a seguir con otros temas que tenemos. Realmente buenísimo todo lo que hemos compartido con ellos. Se ve claramente, acá no hubo ningún pago de por medio. Son personas que se disponen, que simplemente los llamamos, les explicamos que queríamos hablar con ellos y ellos estuvieron. Así que agradecidísima al Señor porque nos permite conocer gente que realmente ha logrado sus metas, ha logrado sus cosas, pero no se olvida de dónde llegaron y a dónde a quién se lo pueden mostrar y animar a los chicos, a los jóvenes, a mucha gente mayor también que va al gimnasio y que se siente parte de ellos. Así que nada, agradecida nada más. Soy responsable de mi paz, a nadie la voy a entregar, sin importar lo que hagan los demás, mi alegría no se irá. En Cristo tengo mi libertad, this is my joy. Tranquilidad no dependerá de nadie más. Tomo la decisión de no escuchar, no, lo que me quiera derrumbar. En Cristo tengo mi libertad. This is my joy. sigo rumbo a mi destino, no me robará mi gozo. Pues tú prometiste que estarías a mi lado en el camino, no tengo que estar ansioso. Tengo paz, seguiré mi rumbo, sin dudar ni por un segundo. Si tú estás conmigo, no pueden conmigo. Eres más poderoso que el que esté en el mundo. Al levantar las manos, el peso dejo abajo y abrazo la felicidad. Levantar las manos, del juicio me deshago y en Cristo encuentro libertad. Al levantar las manos, el peso dejo abajo y abrazo la felicidad. Al levantar las manos, del juicio me deshago y en Cristo encuentro libertad. Bueno, volvemos y volvemos con otro tema, ¿no? Hace unos días encontré a un amigo, él vivió mucho tiempo en Monte, en Palabra de Vida, realmente una persona que canta muy bien, Marcial Burgos. Él estuvo en cantatas, en tiempos donde nosotros realmente fuimos muy edificados con la música que él impartía, ¿no? Y realmente me encantó poder encontrarlo en el Face, le mandé solicitud, bueno, no acepté. Pero me encontré con algo que realmente me encantó y fue de que, obviamente, más allá de la enseñanza y todo lo demás que uno puede llegar a compartir con sus hijos, él comparte la pasión por la música y sobre todo las cosas por el Señor, ¿no? Encontré que su hijo, Pablito, canta de maravillas. Encontré una canción, yo les voy a decir lo que es la traducción, porque él canta en inglés, ahora después Gastón lo va a poner, pero la canción dice, en español dice esto, dice: antes de mi hablar yo cantaba sobre mí, tan bueno ha sido Dios en mí, antes de respirar tú soplabas vida en mí, tan bueno ha sido Dios en mí. Hoy sobreabunda, no termina el gran amor de Dios, me persigue, deja la 99 y va por mí. No puede entenderlo ni merecerlo, y aún así tú vas por mí. Hoy sobreabunda, no termina el gran amor por mí. Aún lejos de ti, tú luchaste por mí. Tan bueno ha sido Dios en mí, y aún sin valor, todo diste por mí. Tan bueno ha sido Dios por mí. Quiero que lo escuchen. Detenidamente, es una persona muy chiquita, tiene 11 años, pero tiene una voz impresionante. Y realmente agradezco a Dios porque a través de escucharlo a él, vi todo lo que el Señor puede hacer en una vida y en una familia consagrada al Señor. Vamos a escucharlo a Pablito. Spoke away, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Don't be overwhelming, never ending, reckless love of God. so, so kind to me. Though they overwhelm me, never ending, reckless flow, oh God. Though it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99, and I put an end, and I don't. Realmente agradecida al Señor porque escuchar de que aún con tantas cosas que pueden llegar a ser difíciles, Dios está para nosotros. Dios nos ama y Dios está. Escucharlo de la voz de una persona de simplemente de 11 años que lo canta con pasión y lo canta para con un mensaje tan claro. Realmente me llenó el corazón y agradecí al Señor porque la vida de nuestros hijos son el reflejo también de todo el trabajo que Dios ha hecho en el corazón de sus padres. Así que bueno, un beso grande a la familia Burgos de acá. Ellos están en Chile y realmente hoy le hablé con Marcial y le dije, Marcial, permitime que le pase el tema de Pablito en la radio. Y él me dijo, sí, cómo no. Así que realmente agradecida a la familia y muchas bendiciones. Quería decírselo a Pablito. Pablito, todas las canciones que hagas, mándamela. Me encantó tu voz. Bueno, seguimos con otro tema. Ya nos quedan 2 minutos. Un minuto, nada más. Así que teníamos más para decir porque teníamos muchas cosas más. Pero bueno, solamente decirles que mañana nos vemos y que estén preparados porque hay más sorpresas y hay más, más y más de nosotros para ustedes. Gracias. Tan aquí.